Bueno, 19 es la hora, 25 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio, estamos en el informativo del cierre aquí en la Nexo, en la radio del Corredor Serrano. Y te habíamos anticipado que uno de los temas centrales seguía siendo la falta de agua, del recurso vital para todos los seres humanos. Hoy hubo una reunión de la Mesa del Agua allí con algunas autoridades importantes, entre ellas la del intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi. Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, a ver, conclusiones, análisis de lo que ha dejado esta reunión al mediodía. Bueno, en definitiva, las decisiones que se tomaron son poder poner en funcionamiento algún otro escenario que nos permitan ir de alguna forma paliando la grave situación. La emergencia hídrica de Río Ceballos está decretada, estamos con un cumplimiento estricto de la ordenanza, la 2495 del año 18, que prohíbe algunas cuestiones que son sancionadas. Hemos realizado algunas actas en el fin de semana y bueno, pero más que todo conocer la situación, la gravedad de la situación. Estuvieron presentes autoridades de recursos hídricos, como así también del Ministerio de Servicios Públicos, convocados por ellos y conjuntamente con la cooperativa y los técnicos que manejan la planta tanto de la calera como la de la quebrada, para conocer hoy la producción de cada uno y bueno, minimizarlo el consumo y trabajar sobre las posibles operaciones que se pueden hacer en cuanto al cuidado del recurso. ¿Y cuál ha sido la respuesta, intendente, de aquellos funcionarios encargados de ambas plantas potabilizadoras? No, conocer que, bueno, se han dado ciertos factores que han contribuido a esta bajante importante que tiene no solamente el dique San Roque, sino fundamentalmente la cuenca de la quebrada, la cual es mucho más chica y bueno, y se perjudica más, pero varios factores como estos 3 años de sequía y la cantidad de días que hemos tenido con temperaturas altísimas que no solamente se nota en el consumo, sino también la evaporación en el dique, pero bueno, en definitiva conocer que están al máximo las producciones, que estamos con la expectativa de que se pueda poner en funcionamiento el sistema norte, que vendría a ser el acueducto norte, que viene de la parte de la puerta de General Paz, para abastecer un poco al sector más crítico, que es la localidad de Salsipuedes y la localidad del norte. Bueno, eso ayer nos decía el propio intendente de Salsipuedes, que viene flojo en el tema de trabado allí con las importaciones, que eso podría demorarse un poquito. Sí, la verdad que mira, uno habla de la necesidad, de la urgencia, y a veces que te encuentras con estas trabas burocráticas, estas trabas de en sí en cuanto a la importación, algunas válvulas, algunas bombas que son totalmente necesarias, que no se consiguen en nuestro país, y bueno, es para no sé cuál sería el comentario, qué opinión podríamos emitir en eso, en donde pareciera que algunos, bueno, no conocen evidentemente la situación, la gravedad de la situación y lo que significa para nosotros cualquier demora, cualquier parate que hace esto a una burocracia o a unos sistemas que no nos permite contar con los elementos en el debido momento. ¿Se manejan ya planes B, planes C para esta crisis hídrica, como usted lo ha descrito hace un ratito? Sí, obviamente que tenemos algunas alternativas que se están estudiando, restablecer al máximo los pozos alternativos, las fuentes alternativas que tenemos, pero bueno, sabiendo que tampoco quizás eso no alcance, pero sí nos va a permitir ir paliando, lo mismo que los cortes rotativos, ya en Río Ceballos se están realizando cortes rotativos, el tener un sistema con cisterna en Río Ceballos nos permite ir programando los cortes, y lo que significa que le garanticemos cada, como un corte máximo de 12 horas, para que es lo que tarda el sistema en cada una de las cisternas que están en la ciudad. Pero bueno, como te vuelvo a decir, me parece que la incorporación del sistema norte, el bajar la reducción, o sea, reducir menos la la producción de agua en la quebrada, sobre todo también apelamos a la conciencia de cada vecino de la ciudad, del cuidado, y nosotros controlando y controlando y haciendo cumplir la ordenanza, creo que vamos a, estos son los grandes puntos que tiene el plan de contingencia que tenemos previsto, pero bueno, y una constante, una responsabilidad de reuniones permanentes, de estar constantemente llevando, conociendo la situación día a día y tomando las medidas que corresponden. Intendente, nosotros venimos charlando hace bastante tiempo de la industria del turismo, seguimos llamando a la gente que visite todo el corredor de las Sierras Chicas. ¿Cuánto puede afectar particularmente a Río Ceballos la economía de esta sequedad del agua al turista que pensaba venir y por ahí ya lo está dudando? No, debemos ser, mira, yo creo que a veces tenemos que ser muy cautos con estas apreciaciones que podemos tener, más teniendo en cuenta que hemos venido de una pandemia que ha afectado fuertemente a los sectores turísticos, gastronómicos. Me parece que entre todos debemos colaborar, hemos tenido muy buenos registros de gente, se nota en la calle la afluencia del turismo, de que nos vienen a visitar y bueno, tratar a veces no es fácil encontrar estos equilibrios, pero también hay que encontrarlo porque te vuelvo a decir, son sectores que han sido muy, muy golpeados, bueno, y entre todo, pero apelo, como siempre digo, apelo a la conciencia de cada uno de los vecinos de Río Ceballos que cuidemos el agua y que lo utilicemos únicamente para consumo humano. ¿Tuvieron que hacer muchas multas en ese sentido o no? Se han elevado algunas actas, no tengo el número, pero durante el fin de semana, bueno, hemos detectado algunas personas desaprensivas que, bueno, diferente de las situaciones que prevé la ordenanza, sobre todo riego de, bueno, pero no tengo el número de multa, pero sí, vamos a salir porque también esta es una constante de quizás también de corregir algunas conductas que no le hacen bien a, no al gobierno, sino a cada uno de nuestros vecinos. Ah, o sea que no es solamente por la pileta, sino que en Río Ceballos la mayor es por riego, digamos, riego del patio, digamos, o del lavado de autos. Creo que la mayor cosa son llenados de pileta y riego. Sí, la verdad que sorprende, te puede sorprender. Cuando tenga los datos lo voy a dar a conocer, pero bueno, eso está en proceso de trámite en el Tribunal de Falta, pero también te vuelvo a decir, gente que, bueno, desaprensivamente riega. Eduardo Baldás, intendente de Río Ceballos, un gusto como siempre, un placer y muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Leonardo, a ustedes que tengan un muy buen año, aprovecho la oportunidad para saludarlos y bueno, que gracias por acompañarnos en esta campaña que para nosotros es muy importante, que como dice el eslogan, cada gota vale, así que cada uno y en este caso ustedes tienen un rol también muy importante de comunicar a la gente la situación. Y esto no solamente quiero transmitirlo a Río Ceballos, todo el sector de Sierra Chica está con problemas y podemos, bueno, creo que en cada uno podemos aportar desde el lugar que nos corresponde o que estamos también a la solidaridad y bueno, y cuidar al extremo el recurso. Así será. Muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias, Leonardo, un abrazo. Hasta allí el intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi, charlando con nosotros. Quedan, ¿viste? Queda la sensación de que, si bien nos dice que hay